Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Señoras y señores, y por qué no niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Desde la FM Box 102.9 abrimos las puertas del Club 60. Toda esa música, más bien, como le decimos, un espacio radial para disfrutar y revivir toda la música de esas maravillosas décadas de nuestra adolescencia, juventud y por qué no adultez también. Y hoy todavía, con un dejo de nostalgia también, revivimos esos buenos momentos, todos aquellos que pasamos lindos momentos bailando, los amigos y todo eso, siempre queda en un rinconcito. Y cuando suena un tema, es muy probable que te diga un lugar, una circunstancia. Siempre ocurre, ¿no? En general, no sucede. Así que, amigos, quien les habla, Adrián Pontar, y les da la bienvenida. Y en la operación técnica, también, por supuesto, como siempre, el señor Damián Spadea, aquí en la operación técnica y puesta en el aire. Dicho esto, vamos arrancando como en la música, porque para eso hemos venido, estamos acá, tenemos visitas también acá, que dicen que es molesto, pero viene, como siempre, a ver qué está pasando aquí en la radio, si se hace las cosas bien o no. Así que vamos entonces a arrancar nada menos con un clásico livianito para empezar la tarde de este lunes, y vamos a hablar de un tema de Creedence Clearwater Revival, Penthouse Paper. Ahí va. You know I'd never lose if I were a guitar player. Razor sharp. los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. El grupo, la banda de estudio, sobre todo de estadounidense, más que de una grabadora, Stax Records, muy conocida, allá por los 60, obviamente, resultando ser la música base de muchos programas. Su primer éxito fue un tema que se titula Last Night, que está muy bueno, pero allá por el 61, con más de 1,000,000 de copias vendidas. Vamos a escuchar cómo seguir la contra yo a este grupo Marqués. Le vamos a escuchar My Sweet Baby. Pontari, escúchame, Adrián, con esta humedad me están doliendo las bisagras de las piernas, así que te aviso que me voy a colocar unos alemites ahí cerquita de los meniscos y le voy a empezar a mandar grasa, así ya no duele más. Te aviso nomás. Sí, está bien, muy buenas tardes primero, ¿cómo le va, don Cristian? Mire, es muy bueno lo que dice, trate de conseguir una buena grasa, porque si no, vio, le va a decir un grasoso, vio, póngale una buenita grasa, ponle un alemite, me parece muy bien, pero que sea de la buena marca, porque si no después se pierden y empieza a chorrear la grasita, y espero que mejore las rodillas, yo entiendo, cuando llegue a su edad yo también voy a tener que empezar a preocuparme de eso, ¿no? También de las rodillas. Por ahora, no. Por ahora estamos impecables. Sin, ya ni la siento, por eso. Bueno, bienvenido acá. Mirá, te voy a decir, lo que vas a escuchar es mi amigo George Van Morrison, que me nombra en la canción y la dejó. Y estoy famoso mundialmente porque me dice, ¡hey, ponte ahí! Vas a ver, sale en la mitad de la aprobación. Esto fue el 27 de marzo en Nueva York a las 10 de la mañana. Mirá, sí, de 1967. Yo estaba paseando por ahí. Así que Van Morrison y The Backroom. Escuchale, vas a ver si te miento. In the back room, I waited to turn you on. What do you think of that? I said, sit down, child. Pull up the seat, you're soaking wet. Take off your coat and hat. Wipe your feet on the mat. In the back room. Johnny, where did we go all day? We seem to get nowhere and do nothing but sit looking at each other. He said, I know. I've been doing the same thing for weeks. I look at the clock and all of a sudden I'm hypnotized. It speaks to me. It goes tick-tock, tick-tock, tick-tock. Jenny said, I don't know what you guys do, but I've been working so hard lately that I get home and I just fall asleep in bed. So we played some old sounds and grooved a while. Somebody brought out some cherry wine, cherry wine. And we talked about what was going on in the music world and other things. The rain outside came down like it came never before. Down, came down, it came rain, rain, rain. And I said, baby, what time is it? What time is it? Tell me, what time is it? At 4:30. Looking so cool, just learned the A to Z. I said, hey man, don't look funny. All the little girls coming home from school and they're sitting talking and drinking and all them other funny things. And Johnny said to me, you know what? I said, what? He said, man, you gotta go out there and do something for yourself. You like want to make it or else you're going to be sitting around here like nothing. He said, you're right. He said, you're so right. He said, I know. I said, do you? He said, you know, you're cutting records. Cutting records, right? You can't do that. Like, get through all the time. You're going to be out on the road. In the back seat, man, on the highway, and the colors are gonna run. All of a sudden, don't you feel sick? Next gig, you gotta make it. I said, yeah, I feel sick. I said, you know, I can't stay here all the time as much as I'd like to, but I just loon about all day and all night and dig sand to go down to the river. And once the artists go through the motions, gotta do my thing. Gotta do my thing. In the back room. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de Arrows. Arrows, nada menos que es un grupo británico, una banda inglesa, bueno, es lo mismo, británico. Fundada ya por el 74 y disuelta en el 77, duró poquito, la verdad. Algunos de sus simples realmente fueron un éxito, en sus listas entre el 74 y 76. Tales como Mi Última Noche Contigo, Amo el Rock and Roll. Había un par de temas que realmente la pegaron en esos años. vamos a escuchar de, del grupo de Arrows, I Love Rock and Roll. By the record machine, I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah. Got up and asked for her name. That don't matter, she said, if it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. Next we were moving on and she was with me. She'd be moving on and singing that same old song. Yeah, with me, she'd be singing. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Shakin' Stevens, cantante y compositor también británico, él de gran éxito en el Reino Unido desde fines de los 70 hasta y en los 80 logró en realidad ser un artista con las mayores ventas del Reino Unido. Vamos a escuchar de él, Come See About Me. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Quiero aprovechar para saludar a Silvia Ceballos de la FM Bransen 89.7 de Bransen, que bueno, como nos está escuchando, y aprovechamos para mandarle un cariñoso saludo de acá, de parte del señor Padea y quienes habla Adrián. Y bueno, le recordamos también que Silvia tiene un programa que es también la música de los 60, 70, pero en realidad son los clásicos con historia. Ese es el título de su programa, que está los viernes de 15 a 17 horas. Así que un cordial saludo, que nos estás escuchando, te estamos mandando desde acá, Silvia. Y seguimos entonces con la música. Se le vamos a dedicar este tema, que es nada menos que el señor Eric Clapton, que es guitarrista. Me gusta más cómo toca la guitarra que cómo canta, pero la verdad es un genio. El tema de Eric Clapton, No Lo Soporto, y No Lo Soporto. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Bobby Darin, este cantante estadounidense, fue uno de los más populares ídolos de los adolescentes allá en las décadas de los 50 y de los 60. Además de ser y un reconocido y notable cantante de jazz, sobre todo. Vamos a escuchar de Bobby Darin, Silbido Solitario. We got a rhinoceros in the house. Let's do that old, that lovely old Hank Williams song, right? just drop that a little bit. I was riding number 9, heading south to Caroline. I heard a long got in trouble, had to roam, had to leave my woman at home. I heard a long, long, long whistle blow. Just a kid smart, I went and broke my baby's heart. I guess I was a little too young to know it took me all. Georgia, Maine. Here in my cell till my body's just a shell and my hair all has turned whiter than snow. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La señora Annie Lennox, una cantante y compositora que inició su carrera ya por los principios de los 70 en una banda de rock que se llamó The Tourist, que también tenemos alguna grabación de ellos también de esa época. Y detrás de ese breve paso se puso como solista y bueno, formó Eurythmics, o sea, la famosa Eurythmics, ¿sí? Y después ha hecho algunos temas por su propia cuenta. Hay una versión muy particular de su blanca palidez, un tema muy conocido, en la versión justamente de Annie Lennox. The ceiling flew away. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Una versión muy particular de Kansas, pero en la versión española. Vamos a escuchar justamente un hermoso tema, me enloquece a mí este Polvo en el Viento, en la versión de Kansas. También, sí, son los mismos, Lo canta Ross Pérez. Más que uno, pienso en lo pasado, aquellos buenos días que no volverán, polvo en el viento, polvo somos y en polvo nos uniremos. Hacia atrás, oh, oh, oh. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Volvemos, Dire Straits, una banda de rock británica, quien no la conoce, ya formada en Londres por los 77, la estuvieron hasta el 95 juntos, después hicieron varias grabaciones juntos, pero él después se dedicó, el líder que fue justamente, estamos hablando de Mark Knopfler, claro. Justamente, bueno, después se puso por su cuenta, pero ha hecho varias grabaciones. Vamos a escuchar en la versión esta, cuando se trata de ti. Sí. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, volvemos con Creedence Clearwater Revival. Dame una razón, un clarín, no sé, cuál quieras leer. No. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Para María Rosa, que había pedido de Bernal algo de Sandro, ¿sabes si te gusta este atardecer de un gran amor? Estar en el lugar donde brilla el sol, atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol, entre tú y yo contigo estaré donde tú estés, contigo estará donde yo esté, en la orilla del mar te esperaré para recordar. Atardecer, atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Atardecer, atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Oh, esto es impresionante. Whitney Houston, la cantante, compositora, productora discográfica, actriz, una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. No es moco de pavo, ¿eh? Whitney Houston, ¿dónde van los corazones rotos? Love that's waiting there, and if somebody loves you, won't they always? lunes de 17 a 19 en Vox FM. Escuchanos por www.fmradiobox.com. ¿Dónde estamos ahora? Vamos a ver dónde estamos. Sí, nada menos que con la ELO, Electric Light Orquesta. Una orquesta, un grupo inglés de rock sinfónico, con creaciones de rock, por supuesto, con grandes creadores de canciones de rock, que arrancaron en el 70, lanzaron su primer álbum y a partir de ahí no pararon de grabar, sobre todo en el periodo de los 70 hasta el 86-88. En el 2000 y pico, 2012, 2000, bueno, no recuerdo bien, puede ser 15-17, ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, no es moco. Así que Electric Light Orquesta y Yendo al Punto. It's out of control. Thank you.

música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bien. Qué lindo que este tema, por señor. Un cantante estadounidense, una cantante, perdón, ganadora de varios Grammys, como es Tracy Chapman. Y el tema, cantando historias, contando historias, más mejor dicho, más mejor. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. FM Radio Vox.com. La banda Midland, un grupo de música country estadounidense con estilo bien tradicionalista, hasta el presente sigue actuando y ha grabado más de 7, 8 álbumes con llamativa aceptación. Mr. Lonely el que vamos a escuchar. Whatever they mean. without a fight. Cause when she hangs up on you, guess who's on the other line? It's never hard to find Mr. Lonely, Mr. Good Time, Mr. One you're gonna want on a Saturday. Play Store, Box FM 102.9. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes músicos, pianista, saxofonista, compositor, cantante, como es el señor, como fue el señor Ray Charles, Over the Rainbow. Way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish up on a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way up above the chimney tops, that's where you'll find me. I know somewhere over the rainbow Lunes de 17 a 19 en Box FM. El señor Ken Laszlo, en realidad es el nombre artístico del señor Johnny Corain, cantante y compositor, músico italiano, inició su carrera ya en los 80 y bueno, empezaba tocando en discoteca y clubes, después tuvo un gran éxito allá en el 84 con el tema que vamos a escuchar. ¡Ey, ey, yeah! ¡Gay, gay, gay! El grupo, bueno, en realidad no es grupo, es un dúo, Yellowstone and Boys. Yellowstone, Peter Papini es el señor Yellowstone y Steve Boyce es el otro. Eso parece que fuera Yellowstone and Boys, no, son dos apellidos. Así que vamos a escuchar Pensando en Ti. Suena linda. Más hermoso cuando estás junto a mí. Siéntate, toma mis rosas rojas, lo que es mío, tuyo es. Pensando en ti, cuido mi jardín. Pensando en ti, cuido mi jardín. siempre brilla, sol en mis flores y las hace crecer. Y la lluvia cae en las flores, necesitan agua y sol. Como yo a ti, siempre junto a mí. Como yo a ti, siempre junto a mí. Te guardaré, flores del jardín, con amor siempre brilla, sol en mis flores y las hace crecer, y la lluvia cae en las flores, necesitan agua y sol. Como yo a ti, siempre junto a mí. Como yo a ti, siempre junto a mí. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Roy Orbison, cantante, compositor y músico estadounidense, conocido por su estilo de cantar muy intenso, como siempre digo, en sus composiciones. Y bueno, su actividad fue de los 65 hasta 88, 89. Vamos a escuchar de este señor. ¿Lo has entendido? Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. 70s y 80s suenan en nuestro club. De Manhattan Transfer y Baby Come Back to Me. Baby come home to me. I saw my baby a telegram asking to be the man. Like not to come back home to me. Oh, I doubted in my eyes and I crossed my teeth. And I'm begging pretty, pretty, honey, honey, come back home to me. Baby, I want your love. Baby, I need your love. Honey, honey, come back home to me. Got to have your love. Can't live without your love. Honey, honey, come back home to me. Oh, I'm dead, just that's the truth. But the biggest one I made. Da da da did da did it did it did da did it did da did it did it da did it did da did it did it did da did it. Baby, come home to me. Did da did it did da. Come back to me. Come back to me. Come back, baby, come back to me. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La señora Rita Coolidge es una cantante estadounidense, ganadora de múltiples premios Grammy entre los 70, de la década de los 70 y 80, sobre todo. Varios temas, mirá, ahí está ese tema hermoso que vamos a escuchar. ¿Para qué? No hablo más. Vamos a escuchar a Rita Coolidge. Todos estamos solos. See forevermore. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Listo. Grupo Stadler Bros, ¿no es cierto? Los hermanos. Fue un grupo de grupo estadounidense de gospel y también uno de los grupos vocales más importantes, sobre todo de la historia de la música country. Vamos a escuchar de estos señores de los Stadler, New York City. Y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, el grupo uruguayo Los Iracundos, directamente desde Paysandú. Empezaron de chicos esto, los conocemos y nos llevamos varios años de estar de pibes. Así que la banda uruguaya, originaria así, como decía, de Paysandú. Ahí conocí la cuando íbamos a tomar cerveza a Paysandú, que estaba riquísima. Cruzábamos del charco y íbamos del otro lado. Bueno. Vamos a... Fue Tormenta de Verano, es el tema que se titula el que vamos a escuchar. Thank you. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¡Ah, qué temazo! Sí, señores, los Vaughan Brothers, un dúo formado por los hermanos Jimmy y Steve Ray Vaughan, que Vaughan fue después uno de los grandes guitarristas estadounidenses, que se fue por su cuenta, ¿no? Que lamentablemente después falleció de un accidente de tránsito antes de que lanzara su primer álbum. Una pena, porque un guitarrista de primera línea. Pero acá cantan los dos hermanos Vaughan, Good Texan, buenos tejanos. When you look at me with those eyes, it makes me start to fantasize. To me like I know you could, so I can do it to you, baby, like a Texan should. Oh. Riding the range, I think of you. I dig your chili, you know it's true. Oh, I make big money, put it in the bank. That longhorn cat has got a great big tank. Do it to me like I know you could, so I can do it to you, baby, like a Texan should. Oh, are you the kind of woman who's above the rest? Well, nothing for me but the best. You say you need a fella who really can do you good like a Texan man. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. El tanísimo Nicola Di Bari, Los días del arco iris. Eran los días de un lindo arco iris. Se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Me volvía loca el olor de las flores. La noche brillaba con sus mil colores. Tendida en la hierba como una que sueña. Primero eras niña, te alzaste ya otra. Tú ahora te ves más grande, ya tú eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura. Y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, ¿quién no va a poder faltar? El señor Tom Jones, Lay, Lay It Down. I never kept the promises I told you. Now it's time to give in. I know to the words that I should have said long ago. Yes, I've known about it. You gave me love and learned to live without it. Now that you turn to go, let me beg you to stay the best way I know. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suena en nuestro... El señor Albert Lee, uno de los grandes guitarristas y compositor inglés, pero radicado en Estados Unidos, Six Days on the Road. I got my diesel wound up and she's a running like I've never been before. There's a 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Y bueno, nos estamos yendo, amigos. Espero que sea, que haya sido de vuestro agrado. Y si no, quéjese a la, acá, el señor Espadea los atiende. Yo no lo conozco. No, ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes todos los lunes. Es un privilegio para mí estar aquí en esta radio con la gente que la maneja, y la música que pasa, que es la que llenó mi vida y sigue llenando mis recuerdos de toda la vida, y voy a seguir hasta el último momento. Así que, amigos, no nos pongamos tampoco romántico ni nada por el estilo. Hay que divertirse, hay que recordar, hay que pasarla bien, recordar los buenos momentos, encontrarse con los viejos amigos, no perder esos contactos. No importa si estamos achacados, todavía hay para lugar, para un asadito, para un sándwich, para lo que sea, y reunirse con Así que nosotros cada tanto lo hacemos, cuando te dejan la rodilla en y cosa, y lo otro, y esto, y lo otro, nos encontramos. Bueno, chicos, jóvenes, adultos, hasta el próximo lunes. Gracias, como siempre, Damián, por toda tu colaboración. Y nos reencontramos el próximo lunes con más música. Así que hasta ese momento, un abrazo y que tengan una muy buena semana. Y disfruten el feriado, no es tan feriado, debería ser. Yo me acuerdo, total tenemos tiempo, ¿no? Todavía tenemos 2 minutos, 30 segundos, bueno. ¿Se escucha? Sí, me puse nervioso. Porque antes, cuando llegaba Semana Santa, lo recordarán los más viejos, recordaremos los más viejos, pasaba música clásica, no se pasaba música popular de ningún estilo, ni ritmo, ni nada que estilo. Se veía todo música clásica, Brahms, Beethoven y todas esas músicas. Eran 2 días que se era de justamente era eso. Ahora eso cambió, así que bueno, ahora se puede pasar música, se puede hacer cualquier cosa. Estimados amigos, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, chau chau. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.